50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del miércoles 8 de junio. Realizarán un verdurazo por el acceso a la tierra. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra llevará adelante una protesta en Plaza de Mayo, en donde donarán más de 20.000 kilos de alimentos y exigirán avances en el tratamiento del proyecto de ley que fue presentado este año por cuarta vez. En La Plata, las organizaciones sociales y campesinas llevarán a cabo un verdurazo en reclamo de la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y por la aplicación de políticas que fortalezcan las economías regionales, entre otras demandas. La agrupación 25 de Mayo, perteneciente a la UTEP, informó que se repartirá verdura a precios populares en la esquina de 7:50 desde las 11 de la mañana, pidiendo que se bajen los precios. Se realizará una jornada de vacunación en Olmos. La convocatoria municipal es de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Centro Comunal de Olmos, ubicado en 44, entre 196 y 197. Allí, los vecinos podrán aplicarse las vacunas de calendario y la vacuna antigripal. La jornada se enmarca en el programa Más Salud y es impulsado por el Centro de Atención Primaria número 45. Un servicio que informa más cerca. La UNLP será la sede de la segunda edición del Women in Data Science de La Plata. La actividad es organizada de forma independiente por la Secretaría de Vinculación e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata. Se realiza en el marco de un evento que se desarrolla a nivel mundial y en el que las mujeres en el campo de la ciencia de datos comparten sus experiencias y conocimientos a través de charlas y talleres. El encuentro se desarrollará de manera virtual y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la universidad y contará con charlas. Para más información, los organizadores recomendaron ingresar a las redes sociales de WITS La Plata y seguir las actualizaciones en Instagram y Twitter. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.